Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 38 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos fanzines, libros, boletines, etc. También gustamos de entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. Hoy en este capítulo 38 vamos a hacer un episodio un poco diferente. Vamos a radiaros, vamos a poneros una entrevista a la banda de hardcore punk holandés Disturbing Forces, banda formada a finales de los 80. Banda que estuvo de gira por todo el estado español a principios de los 90. También con el concierto que realizaron en Minuesa, se Fobia, Duros Sentimientos, editó una casete Pro Liberación Animal. ¿Por qué hemos creído interesante poner esta entrevista a un grupo de hardcore, siendo este programa un programa dedicado a los fanzines y las lecturas? Básicamente porque creemos que es un documento que ilustra más o menos lo que fue la escena holandesa de principios de los 90. Disturbing Forces nos hablan de los grupos, Squatters, Infosop, etc. Y también creemos interesante porque fue realizada en el 92 en el Casal Popular, mítico Squatter, mítico centro social ocupado en Valencia. Creemos también interesante esta entrevista porque puede ser un buen complemento a la que realizamos hace unos programas a la gente de Sorol, Amantes del Ruido, Fanzine Masacre. Sin más, dejaros con la entrevista que el señor Churro le realiza a Disturbing Forces en el Casal Popular, y cuando termine la entrevista vamos a poneros un tema llamado Animal Liberation, un tema que incluyeron en un single, un tema incluido en un single y también incluido en la mítica, en la legendaria recopilación ¿Cómo puedes ignorar sus gritos? Sin más, salud y agua fresquita. 24 de octubre de 1992, puede ser. Bueno, dos componentes del grupo. Estamos tocando hace dos años y media, todos juntos con este grupo. Y bueno, antes se han empezado también, pero en cosa serio estamos dos años y medio juntos. Y desde entonces estamos tocando. Buscamos conciertos en todos los lados, en Holanda y fuera de Holanda también. Y hasta el momento hemos tocado, incluido esta gira por España, por algunos 75 veces, algo así. Hace dos años hiciste la gira, ¿no? Sí. Yo vi en Llodio. En Llodio, sí. No, hace un año y medio era. Sí. El año pasado, en abril. Y bueno, vamos siguiendo para tocar y para grabar en un futuro también, pero de eso hablamos luego. Lo que es para nosotros Disturbing, pues es una banda que quiere decir claramente algo sobre la cosa de letra, y queremos hacer música. Esto es lo más importante, y queremos tocar en muchos sitios en que estamos de acuerdo de tocar y donde se puede tocar. Pero aparte de la música, o sea, no, en un momento dado tocaréis para cualquier rollo, sí, por ejemplo, para una discoteca. También, a lo mejor depende cómo trabaja la discoteca y... Con seguridad, y o sea, con guardia de seguridad y... Lo ha pasado, sí, porque hemos tocado, por ejemplo, en Madrid, en una sala como Argentina también, y es una cosa totalmente diferente cuando tocas, por ejemplo, en un gasteche o un sitio escuateado como aquí en, ya, pero, en Valencia. Pero, o sea, yo veo una diferencia entre lo que es tocar en un... como por ejemplo me tocasteis ayer en un pub, que no te cobran entrada y tal. Ajá. Que tocan en una discoteca, que te cobran dinero, hay guardias de seguridad y la cerveza está bastante cara en la barra. Ya. O sea, no sé, hay grupos por ahí que se plantean eso. ¿Vosotros os planteáis eso o es música? No, nosotros planteamos de hacer conciertos en principio en cualquier lado. Si las salas están... Si nosotros pensamos que las salas no trabajan o no está funcionando como nosotros pensamos, o que si no estamos de acuerdo, no tocamos. Pero hasta el momento no teníamos este problema. Hemos tocado, como he dicho antes, en squats y todo. El rollo es que Carmen Pichal, puedes tocar, por ejemplo, en un squat donde la entrada es barato, donde el equipo de vez en cuando es malo. De vez en cuando, no siempre. Y que está bien organizado y la gente de la peña es guay, como por ejemplo aquí en Victoria, no sé. Yo creo que esta sala es muy buena y me gusta mucho tocar aquí. Pero también me gusta tocar en una sala como Argentina o como a Prashas ayer en Benidorm. Y no sé, para tocar en Benidorm, por ejemplo, es algo malo, es un ciudad súper turístico, ¿no? Ya, pero el rollo que llevan ahí es bastante guay, o sea... Sí, un trabajo que no te cobran entrada, no. Te suben un poquito la cerveza, pero, ¿sabes? Claro. Que dentro de lo que cabe es guay, bastante guay. Sí, pero tocar en una sala que te cobran, no sé, a lo mejor 700 pesetas por entrar. No. Luego encima tienes que soportar a los matones que hay en la puerta. Y luego vas a la barra y encima te cobran a lo mejor 500 pesetas por una birra. No, bueno... De momento no teníamos ni un concierto donde se han cobrado 700 pesetas de entrada. Lo más caro era 500, creo, pero con una vida o, bueno, una consumición gratis. Y nosotros estamos suspendiendo para controlar eso también, y por eso hemos hecho, por ejemplo, un contrato informal donde se pone todo. Nosotros mandamos siempre a las salas donde tocamos, o los bares o cualquier cosa, un contrato informal donde está claramente, no sé, con qué grupo tocamos, porque igualmente puedes tocar con un grupo que no quieres, que es un grupo que dicen tonterías o que no trabajan como trabajamos nosotros. Se pone si hay equipo, se pone si hay sitio para dormir, se pone si hay comida, bebida y también cuánto es la entrada. Y esto siempre preguntamos, que la gente se devuelve y nosotros miramos, y entonces la hacemos con un concierto o no lo hacemos. Trabajamos como así. Y bueno, hablando de trabajar, cerveza, muchas gracias. Hablando sobre el trabajo, estamos intentando de controlar lo máximo posible nosotros mismos. Sí, o sea, autoproduciros. Sí, si es posible, lo hacemos, pero también no estamos en contra de trabajar con una distribución alternativa o algo así, porque hay que trabajar juntos. Sí, sí, si no, es imposible. Hasta el momento hemos hecho con un radio alternativa, radio ilegal, libre. Sí. El WRF, y hemos hecho poco después que estuvimos tocando todos juntos. Empezamos hace 2 años y medio y 3 meses después tuvimos la oportunidad de grabar algo, ¿no? De hacer una recopilación con 3 grupos más. Habéis hecho dos, ¿no? Dos recopilaciones. Dos LPs recopilatorios. Los dos por el radio. Y un fanzine, incluido un EP también con NTK, un grupo del norte de Holanda, y nosotros también, y el fanzine también está dentro. Y era un, no sé, estaba bastante mal grabado, pero era algo así, ¿no? Era en directo y no sé, no estamos muy de acuerdo con las grabaciones, pero era un proyecto bueno y todo el fanzine era en inglés y todo. Y al final del año pasado hemos hecho un EP nosotros mismos. O sea, el Lester 1992 lo habéis hecho todo vosotros, incluido sí. portada, información sí, y todo, todo. Distribución y... Sí. Bueno, con, bueno, hemos sacado la portada de una amiga nuestra que hace camisetas, que yo trabajo con ella también, y hemos usado esto porque estuvimos planeando una gira con un grupo de Alemania el año pasado en diciembre, y claro, estaba en 1992 y bueno, cambio de año y todo, ¿no? Y empezaba con esta idea y solo teníamos un mes y medio para hacer todo. Ir al estudio, mezclar toda la información, la portada y todo. Y bueno, era muy chungo, ¿no? Porque sí, yo, era mucho trabajo. Yo ocurro en una distribuidora y más o menos, de lo que sea. Y bueno, dos años antes que fuimos de gira, estaba todo hecho. Imagínate. Era súper rápido todo. Y la información lo hemos sacado de tiendas sobre información de racismo, terrorismo, sexismo. Bueno, hay infoshops en Holanda, ¿no? Y fuimos a preguntar ahí al otro cantante nuestro, trabaja en un infoshop estos, y estuvimos una semana leyendo, cogiendo todo material y apuntar más o menos nuestra idea. Porque para explicar, por ejemplo, lo que pensamos nosotros sobre 1992 y una Europa unido, pues es un mogollón de material. Es que vas a flipar si vas, hay paquetes, bueno, de kilos y kilos, ¿no? Y claro, nosotros hemos cogido solo 6 o 7 temas sobre represión, sobre las fronteras abiertas, que es una mentira porque Europa está encerrándose para el resto del mundo, y bueno, sobre soluciones también, ¿no? Sobre soluciones que nosotros pensamos que podría ser una solución. Y bueno, esto era mucho trabajo, pero la hemos hecho, y ahora en enero de 93 vamos a grabar para un compact disc. Pues hablando de compact disc, ok. ¿Por qué hacemos un compact disc? Pues buena pregunta, porque a mí me gusta más un LP o algo así, pero el resto del grupo prefería un compact disc. Pero eso en un momento dado de cerrarse, porque por ejemplo yo no tengo compadí, no tengo dinero para comprar un compadí. No, pero aquí los compadí se venden mogollón de caros. Allí en Holanda no sé cuándo se venderá, pero aquí bueno, poca peña puede acceder a los compadí. Pues te voy a explicar. Trabajamos como, no sé, democráticamente, ¿no? Tenemos que estar todos de acuerdo. Sí, eso está claro. Y si no, pues no lo hacemos. Yo puedo hacer la solución de mí mismo, pues el resto quiere un compact disc, pues ok, hacemos un compact disc. También hay favores, porque en Holanda de momento, bueno, en la escena alternativa no toda, pero no sé, comercialmente si vas a una tienda de discos no te encuentras discos, solo hay compact disc. Ya, también con el Philips y todo, ¿no? Bueno, te voy a explicar un poco más. Un compact disc nosotros lo podemos hacer más barato que un LP. Lo vamos a hacer con una distribución alternativa que ahora, bueno, tiene otro nombre, pero antes era Jura Collective. Estos son los que han sacado sin REN, ¿no? Jura, sí, Jura Colectivo. Lo vamos a hacer con ellos, ¿no? Ahora tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Lo vamos a hacer en Checoslovaquia. Grabamos una semana en Holanda y bueno, esto es más o menos ya sobre el compact disc. pero también vamos a ser, no vamos a ser 500 o 1000 copias, creo, no sé exactamente, pero también 100 copias en casete. Para la gente que no tiene un compact disc o no quiere un compact disc o no puede pagar. Pero 100 copias van a ser poco porque, bueno, no sé, es que me estás hablando a nivel de Holanda y nivel, es otro nivel. Pero por ejemplo aquí, tú sacas un compact disc de un grupo de ese Andana 7 mismo, sacas en compact disc, lo sacas en cassette y, o sea, compact disc a lo mejor vendes 3 y de cinta vendes 100, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya, puede ser. También tenemos un pensamiento que era mío, si vamos a hacer 1000 copias de compact disc, por ejemplo, y 100 de cassette, y si se vende todo bastante rápidamente, dentro de un año, por ejemplo, y si hay más posibilidades para distribuir más, lo vamos a hacer en LP. Esto es el acuerdo de grupo. ¿Tenéis pensado que lleve un precio máximo? Lo podemos hacer bastante barato, creo. Por pero Checoslovaquia. O precio máximo. Pensamos en 1500 pesetas. 1500 pesetas. No, por el CD. Y el cassette claramente va a ser más barato. Y el LP. Y si vamos a hacer el LP, también va a ser más barato. Pero de momento hay, no sé, estamos buscando todavía, ¿no? Porque, claro, tienes que hacer portada, grabaciones en un estudio, buscamos un estudio ahora, pero estamos muy ocupados, ¿no? Porque, bueno, si seguimos con las preguntas y todo, hablamos. Estamos haciendo una gira por España ahora, desde el 9 de octubre, y hemos empezado en Andoain. Bueno, teníamos que empezar en Andoain, pero al final era en Osasuna con BAP. Y luego fuimos haciendo un par de conciertos más, uno en Victoria, en un sábado, y la misma noche también cerca de Victoria, en un pueblo. Tocamos primero en un pueblo y después en Victoria. ¿En la misma noche? En la misma noche, dos conciertos en una noche. Era muy bueno, ¿eh? Además que era con gente conocida de Alemania, el grupo DS, no, DLS o algo así, o DHS, DHS, creo, de Hamburgo. Y después hemos tocado en Llodio, País Vasco también, hemos hecho Ondarroa, en la costa, después fuimos a Burgos, hemos hecho Logroño, Madrid, hasta Morón en la frontera, que está cerca de Sevilla, y después Benidorm, y bueno, esta noche estamos en Valencia, el país de naranjas, que son muy buenos además, nos gusta, nos gusta, además es natural, y hablando de natural, ok, liberación animal, y comer y no comer comida, o comida no, todos comemos, ¿no?, pero de carne y todo. No todos somos vegetarianos. Qué pena, ¿no? Yeah. Sí, sí, sí. Pero la mitad del grupo, bueno, más que la mitad del grupo lo es. Somos 3-2 de momento. Y bueno, antes, no sé, hay que respetar, ¿no? Y hay que trabajar juntos y decir y hacer lo que queremos. Y bueno, yo estoy personalmente en contra de comer carne ni pescado, y el otro cantante es bueno, no come productos animales en absoluto, es veganista. Y nuestro propio bajista, el tío que tocó abajo, es vegetariano también. No está porque, por desgracia, no podía venir con esta gira, ¿no? No, gracias. Tenía exámenes de estudio y esto lo sabíamos solo tres semanas antes de gira. Y hemos cogido este, bueno, un colega, ¿no? Que sabe tocar abajo, bueno, una pasada. Pero no sé, sobre liberación animal y todo, estamos todos a favor. Está clarísimo. Sí, porque si no, el tema ese que tenéis de liberación animal no sería como dañar. No, bueno, de momento no lo tocamos más. Ah, no lo tocáis más, no. ¿No lo vais a grabar hoy? No. Pues el concierto de hoy es una jornada por la liberación. No sé, pero cuando hemos hecho esta canción, todos eran vegetarianos. Bueno, era el viejo guitarrista que de vez en cuando, no sé, dos veces al año o algo así, comía carne. No era 100% vegetariano, pero antes todos queríamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hablamos de temas un poco, sí, pero no, seguimos. Sí. Tú trabajas luego, bueno, vas a tener un trabajo que no veas. Fuimos todos vegetarianos y entonces el tío, la hemos echado al tío porque teníamos problemas con él, ¿no? Y entraba un nuevo guitarrista y él no era vegetariano. Y el tío que toca la batería, bueno, también de vez en cuando ahora como algo de carne, ¿no? Pero está clarísimo que, por ejemplo, con este tour, en principio a los sitios que vamos comemos vegetariano. Sí, para evitar ya problemas de entrada, ¿no? Sí, por ejemplo. Y no sé, yo no puedo respetar personalmente, ¿no? Pero vale, si lo quieren, no sé, tampoco, ¿no? Yo no quiero jugar no sé, un dictador, como decir que tú no puedes esto y tú no puedes esto. Sí, claro. Si ellos a mí me respetan, yo también. Tú respetas a ellos. Pero sí, pero lo que te digo, yo lo que he visto cuando vi en Yodio, por ejemplo, sí, la actitud de liberación animal, vosotros tenéis camisetas. Sí, sí, y todavía tenemos. Liberación animal, ¿no? Entonces. Y todavía tenemos, sí, sí, porque estamos a favor. Y siempre si hay conciertos o trabajo en plan voluntariamente o algo así, por estas cosas, como por ejemplo contra fascismo, contra racismo, contra, y no solo en contra, porque estamos a favor también. ¿Cómo a favor? Sí. A favor. La palabra contra se puede usar muy rápidamente. También puedes decir, estoy en contra de usar animales, pero también puedo decir estoy a favor de no usar o abusar animales. ¿Me entiendes? Sí. Vale. La palabra contra, no sé, suena un poco negativa, ¿no? Sí. Y no quiero ser negativa porque queremos luchar y hacer lo más positivo posible. Para todo el mundo, para vosotros que tocamos aquí esta noche, y para la gente que es donde vamos a tocar mañana. Sí, claro, cuando se hace un grupo es algo positivo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y encima las ideas. Exactamente. Guay, y pues está clarísimo que nosotros, al Iván, al otro cantante, y yo, que llamo Ron, estamos dispuestos para decir lo que queremos. Y bueno, la mayoría de las letras escribimos nosotros y siempre hablamos de eso. Si él o yo o otra persona del grupo viene con algo nuevo, lo leemos todos, y si no estamos de acuerdo con la idea, algunas palabras, o si pensamos que podemos hacer un poco mejor, lo rectificamos y ya está, trabajamos como así, y igualmente con la música. Yo creo que hemos cambiado bastante la forma de música. Es lógico también porque el otro guitarrista se fue y ahora tenemos otro guitarrista que es más en plan metálica, bueno, más metálico. Sí, sí. Y bueno, desde el principio nuestro propio bajista es, bueno, el tío va de metal, ¿no? Pero de buen metal, bueno, sí, death metal y cosas, pero se miran los grupos y todo, ¿no? Y se oye mucho lo importante es la cabeza, no la, sí, música que escuchas, o sea que Y desde el principio hemos hecho siempre, no sé, yo soy punkara y me gusta el punk, ¿no? El punk viejo, no sé. Y siempre hemos, no sé, mezclado la música y las letras y todo. Tenemos que estar todo de acuerdo con lo que hacemos, igualmente con la música, la forma de trabajo, la forma de vivir y cómo hacemos todos juntos. Porque si no estamos de acuerdo, no se puede hacer. Y de eso siempre hablamos. Es que practicamos ahora dos o tres veces a la semana y bueno, hablamos siempre un poco. Eso es importante. El contacto y la idea es lo más importante que hay. Bueno, seguimos con alguna mano, yo qué sé. Bueno, de gira ya he contado algo. También. Bueno, fascismo y racismo tiene que estar claramente que tenemos que acabar con esto, ¿no? Hay que luchar muy duro, igualmente sobre la liberación animal o algo así, pero hablando de fascismo, lo que ves los últimos años, por ejemplo, en Europa, es una pasada. Hay un resurgir que... Sí, es que... En España mismo, aquí, en el estado, están muriendo inmigrantes todos los días que se vienen... Es una pasada. Lo primero que hemos visto cuando hemos entrado en... Bueno, ya conozco bastante España, ¿no? Conozco Cataluña, conozco País Vasco y al sur y al resto también, pero... Lo primero que he visto esta tarde era un barrio que estaba lleno de marcas de White Power y contra inmigrantes y todo, ¿no? Pero igualmente lo puedes encontrar en cualquier sitio. No, Valencia es que además es que aquí hay mucho ya, sí. Y bueno, tenemos que luchar contra eso, es que no solo en la calle, ¿no? Porque el fascismo y el racismo que hay de momento viene de los políticos. Lo puedes ver muy bien. Hay suficientes ejemplos como en Francia, Le Pen, en Alemania, los socialdemócratas y todo. Y el problema es que lo mandan desde arriba hasta abajo. Y claro, los de arriba no atacan personalmente. Bueno, te atacan personalmente, pero sí, no por la cara, ¿no? Uh-huh. Y lo que encuentras en la calle, esto es de momento el problema más grave, pienso. No sé, los dos son muy graves. Yo creo que el problema más grave es el problema de la calle, o sea, de la gente a diario, de la gente de pie, que les están haciendo indirectamente a través de la televisión, a través de los periódicos, se están haciendo racistas, o sea. Hoy en día hablas con alguien de la calle y hablarles de moros o negros es hablarles de delincuentes, de drogadictos, que venden droga, o sea, entonces, de todas maneras, es la única salida que le dan a esta gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces eso influye en la gente de a pie que va a trabajar todos los días y eso, ve que vienen, les meten en la cabeza que la gente inmigrante le quita los puestos de trabajo, entonces yo ahí es donde veo el problema, ¿no? Porque problema también está en los grupos así nazis radicales también, ¿no? Pero los que dan hostias, ¿no? Pero claro, más está en el poder, o sea, el poder es el que difunde la idea y como el que dice, la masa lo recoge. La masa de a pie, que son la mayoría de gente que te cuentas en la calle. Y hay que luchar contra eso. Por ejemplo, hace un par de semanas en Holanda querían hacer un festival neonazi, era en un pueblo a 25 kilómetros de La Haya o algo así, y eran dos grupos de Inglaterra que querían tocar y se han movilizado por toda Europa, ¿no? Más o menos en Bélgica, Alemania, Inglaterra, aquí también hubo un concierto en... ¿no? Y no sé, era un día antes del concierto, una demostración de algunos 500 personas y no sé, luchaban contra eso y al mismo día el alcalde del pueblo han dicho que, bueno, el grupo no se puede tocar y está prohibido de hacer festivales con el Nazismo. Pero, no sé, hay que luchar contra eso, y si el alcalde no dice nada o la poli no hace nada, pues lo tenemos que hacer nosotros. Está claramente. Como pasa en Alemania, que hay mucha gente que está protegiendo a las casas de refugios y gente, y, bueno, inmigrantes. Y además, no sé, la palabra inmigrante a mí tampoco, no sé, me gusta. No me gusta porque nadie es un inmigrante. Somos gente todos y... Exactamente. Somos sí. del pueblo, somos del mundo y nada más. Y el mundo no es nuestro, hablando de este tema. Es otra cosa. La idea que la tenían los indios y todo, era lo mejor. Vivir con la naturaleza y... Pero no sé, yo creo que en Holanda hay racismo y fascismo, pero hay mucha resistencia también. Si hay algún movimiento de gente como, no sé, como lo pasa ahora en Alemania, esto no pasa en Holanda. Pero el problema en Alemania es más porque se han cortado el muro y era una Alemania rico y un pobre. Y el pobre se queda pobre. Y claro, lo quieren como lo tienen los ricos. Y los políticos juegan con eso. Claro. Bueno, seguimos por ahí con otra, ¿no? Sí. Esto más o menos ya es todo. A ver, más o menos así, grupos y eso así... Que tengáis rollos con ellos y cómo están de grupos... ¿En Holanda? Sí. Hay muchos grupos en Holanda, pero esto hay en todos los sitios. Ya, pero habrá algunos. ¿Grupos conocidos, quieres decir? ¿O? No, conocidos no, que yo que sé, en un momento dado, pues valga la pena escuchar. Sí, sí, tanto. Hay muchos. Hay, no sé, yo conozco cientos de grupos, porque también estoy haciendo conciertos ahí en Holanda, en dos salas diferentes. Grupos, ya, buenos grupos, qué es bueno y qué es malo. Hay muchos, bueno, cientos que hemos dicho, pero por ejemplo hay un Anacrust de Rotterdam, seguramente que conoces, Larm, que ahora la gente se llama Seeing Red. Sí, bueno, que es por ejemplo un grupo que tiene bastante claras las ideas, por sí. lo menos por lo que he leído de ellos y eso. Sí, sí, sí, sí. Ya, sí, son la misma gente de Alarm, pero lleva un poco a otro rollo, creo, ahora. No sé, son igualmente radical, como eran. Sí, pero ahora la música es más... Sí, es... Más tranqui. Sí, sí, sí, sí. Y aparte tienen grupos paralelos, ¿no? Sí. Pues hablar un poquito de eso. Y, no, no sé, yo creo que la pena es que... Y eso es en general, que no hay muchos grupos de mujeres o de chicas. Sí, eso es lo que quería preguntar. Por ejemplo, con los que vais a tocar, a Llorar a la Iglesia, sí. tocan dos chicas. Uh-huh. Esto no, aquí en el estado es súper raro, ¿no? Uh-huh. O sea, que dos chicas tocan en un grupo es súper marciano aquí. Uh-huh. Allí, ¿cómo está eso? Ahí también no está muy... Muy a 50%, pero no, hay mucho más grupos que están echando por chicos y hombres que chicas y mujeres. Pero hay, y creo que está creciendo un poco, que viene más. Pero esto es en general, lo ves en la escena también. Normalmente en los conciertos también hay más tíos que tías. No sé por qué será, pero... Es esto, ¿no? Pero lo veo, no sé, conozco, no sé, Do or Die de Amsterdam, bueno, un grupo de chicas que, bueno, cerca de Amsterdam viven. Y en Zoetermeer, de donde soy yo, y La Haya, cambiamos, bueno, tenemos una escena también bastante, muy cogido y todo, ¿no? Trabajamos en dos salas, y una en La Haya y una en Zoetermeer. Y hay un grupo de chicas, se llama Macho Crew, ¿Cómo? Macho kill. Matar machos. Ah, bueno. Traduciendo, más o menos. Y que son 5 o 6 chicas. Y no sé, yo toco, bueno, estoy pensando de tocar en otro grupo también. Y somos, son 2 chicas que tocan también en Macho Keo y 3 tíos. Yo, otro tío que ahora está conduciendo con nosotros la gira a España, que va a tocar el saxo, y otro tío que toca la guitarra. Somos 5 en este grupo también y bueno, estamos empezando, ¿no? Estamos empezando hace 3 meses y bueno, ABBA. Otro intención, otro grupo. El grupo se llama Dork, que quiere decir algo como si haces una tontería, dices en americano, bueno, americano, hablando en americano, dices Dork, ¿no? Y estamos haciendo un proyecto con este grupo también. ¿De tontería? Ya, no sé. A ver cómo va. Vamos a ser divertido. Somos 5 y tocamos los 5 en distintos grupos. Yo con DF canto y con Doek toco el bajo. Y el bajo para mí es totalmente nuevo. Hacemos, no sé, algo de olvido. divertido sí. De momento. Solo bueno. Sí. Y a ver, ¿no? Háblanos del rollo ocupa que hay más o menos por allí. ¿Cómo está? Porque, por ejemplo, en Alemania, lo que he visto yo es que últimamente están como legalizando las ocupaciones. Sí. Ponen un alquiler muy bajo y más o menos el rollo así político, por llamarlo de alguna manera, la gente ya no es tan... No sé si me entiendes. Sí, te que entiendo. Es como si ya se acomodara la gente y ya no hay que ocupar más porque ya tenemos nuestra casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay dos lados de esto. En Alemania, por ejemplo, están legalizados bastantes quads, pero puedes hacer legalizar un squad y pagar algo de alquiler, sí, o que lo no. Puedes jugar al papel duro con una consecuencia que te sacan, y esto es mucho en Alemania, ¿no? Y en Holanda ahora empiezan con este rollo un poco también. Ya, pero no sé, un sitio que hagas conciertos como esto, por ejemplo, sí. Si lo legalizas, por decirlo de alguna manera, pagando alquiler, vas a tener siempre un control. Y si lo legalizas, aunque sea un mínimo, porque por ejemplo en Alemania, según tengo yo entendido, a la peña llegaba un squad, ajá, el gobierno se lo arreglaba, le ponía váteres, o sea, bueno, así todo maqueado, suelo, madera, ¿sabes lo que te quiero decir? Le arreglaba el squad. No sé, y luego tenían que pagar un mínimo alquiler, ajá, al mes. Entonces eso es como romper el rollo de ocupación, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero y ya no dejar entrar a más gente. Lo tiene que estar libre en principio, pero tú, por ejemplo, ¿qué harías cuando viene el dueño aquí y dice que, mira, tenéis 2 opciones, o me pagas, yo qué sé, 5.000 pelas al mes, o te vas? Yo pagaría las 5.000 pelas, pero dentro de que no me cortarán el rollo que yo llevo, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando me digan que no puedo hacer conciertos, que no puedo hacer charlas, que no puedo meter estas cosas o estas otras, no. Entonces yo te digo entonces que... Entonces se acabó. Entonces se acabó. Por eso te quiero decir vale. ¿Cómo funciona esto en plan? ¿Hay juez así? En Holanda, sí. ¿O todo más o menos, aunque lo legalicen, siguen llevando ese rollo? Lo que está legalizado en Holanda, la mayoría siguen siendo... Hay dos diferentes. Por ejemplo, los locales que hay en Holanda, hay un mogollón. Hay 400 salas más o menos, desde casteches, squats, hasta salas comerciales, que antes eran también squats. Y un ejemplo, por ejemplo, es el Paradiso en Ámsterdam o Park van Rooyen en La Haya. Empezaban hace más o menos 15 años ocupándose del sitio. Y también en nuestro pueblo hay uno como estos, que se llama Buderay, The Farm. The Fun, como se dice. Bueno, un local también, sí, que han empezado como squad, pero poco a poco se han deslizado y ya son comerciales. Esto es una cosa. También hay squads, por ejemplo, Frankrijk en Ámsterdam, que se han squateado hace muchos años también, y ahora se la han comprado a Boeing por bastante pasta, pero no sé, ellos son los dueños ahora, pero mm-hmm, siguen siendo que eran, sí, siendo, metiendo la misma caña que exactamente. Pero también el problema es, por ejemplo, si eres independiente, tú mandas. Y en Holanda hay muchos sitios como, por ejemplo, los salas que he dicho antes, los que son comerciales ahora, trabajaban o han empezado en un día de coger subsidio del Estado, dinero del Estado, ¿no? Para, no sé, son, bueno, empiezas aquí el squad y tienes, por ejemplo, la oportunidad de coger del Estado $1,000,000 de pesetas para arreglar un poco el squad y para, yo qué sé, para comprar un equipo o algo así, ¿no? Si, entonces, si empiezas con esta cosa, estás más o menos ya vendiendo, porque te supan tu poder, ¿no? Claro, y al final te lo controlan. Y al final, cada vez que te ponen más pasta, bueno, ya está. Pero no sé, también estas salas no lo necesitas. No es una sala que es particular, ¿no? Hay gente que trabaja ahí, que están pagando, tiene un sueldo de ahí, ¿no? Sí. Y todo. Es comercial, pero también son salas medias, como una caja de Barcelona es particular, creo. Sí, sí, es particular. Sí. Estas salas, hay muchas salas, por ejemplo, como esta, pero no son particulares, son asociaciones, por ejemplo, trabajan con voluntarios y también con gente pagando. Uh-huh. Y hay otro rollo de salas que son legales también, o squads, y que toda la peña trabaja en plan voluntariamente, que hay casi no dinero del Estado, porque o no quieren, o el Estado no lo da, porque no trabajas a su manera, y sigue siendo las salas. Y los dos, no sé, son necesarios, creo, para todo el público. E igualmente, como ya te he dicho antes, nosotros, si pensamos que queremos tocar en estos tipos de salas y lo hacemos, tocamos. Y si no queremos tocar, no tocamos. Está claramente. E igualmente, por un squad, o por un gasteche, o por una sala alternativa, o por un festival pro o en contra de alguna cosa, hay que trabajar juntos, porque eso, bueno, es lo más importante, ¿no? Yo creo que sí, ya por encima, si quieres añadir algo, nos vamos a ver a llorar a la iglesia, que están tomando. ¿Cómo hemos montado la gira? Buena pregunta. Ah, sí, eso. Independiente, otra vez, porque lo queremos hacer y si puede ser. Bueno, yo tengo a favor que estuve viviendo 3 años en Barcelona y estuve en rollos de hacer conciertos también y distribuir discos y todo, pues tenía bastante direcciones y todo. Tenía, bueno, soy más o menos de ahí, ¿no? Casi lo puedes decir. Y el año pasado también hemos hecho una gira pequeña aquí en España. Bueno, en 9 días, ida y vuelta incluido, 5 conciertos. Era una pasada, tío. Era 5.500 kilómetros en 9 días. Volveríamos a Holanda, bueno, con unas caras más blancas, sin permiso ni nada. Pero bueno, esta gira la hemos montado nosotros mismos. Hemos empezado en abril, estuvo 2 semanas en Barcelona y escribió cartas y mandaba el EP en 1992 y información y contratos a unos 18 o 20 salas por toda España. Y bueno, era un medio año, ¿no?, antes planeado. Pues teníamos bastante tiempo para organizar y todo, porque si lo haces en un mes, no lo puedes. Una cosa, los grupos, o sea, no sé, yo por ejemplo veo grupos de fuera, sí, que enseguida que están, tocan, o sea, que ensayan y tal, pues enseguida hacen una gira. Uh-huh. Eso es normal por allí. ¿Cómo se lo monta la gente para hacer eso? ¿Cómo se monta? Sí, o no sé. ¿Cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo? Sí, porque por lo que se ve hay una infraestructura, porque yo qué sé, cualquier grupo que lleva tocando a lo mejor 2 años o un año y pico, enseguida, para que eso haga un grupo del Estado, lo haga. O sea, tiene que pasar años, por ejemplo, a Nada 7 hasta que hizo la gira, ya ves cómo le salió. Uh-huh. Bueno, lo sabes mejor que yo, ¿no? Uh-huh. Que se han tirado 5 o 6 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es moverte, es no parar, es un trabajo que la tienes que coger en serio, y si lo quieres hacer, lo haces. Uh-huh. Es, no sé, nosotros estamos 2 años y medio juntos, ¿no? Empezamos y enseguida, pues, tocando. Bueno, el grupo existía antes un poco, ¿no? También, pero no en plan serio como estamos ahora. Uh-huh. Y claro, era temas, era un set ya hecho. Pero, no sé, de este set, por ejemplo, se han quedado solo una canción. Hemos cambiado set bastantes veces últimamente. Y no sé, es moverte, sin parar, escribir, llamar, ponerte en contacto con cualquier, buscarte conciertos por la cara y tocar en beneficios, bueno, un mogollón en principio. Hemos tocado en beneficios pro pueblo de Sudáfrica, contra Shell, la compañía grande de Holanda. Hemos tocado a pro favor y contra usar drogas o squats o yo que sé qué. Hemos hecho todo tipo de conciertos y todo tipo de salas, y lo montamos lo máximo posible nosotros. Como ahora estamos haciendo el interview, pues mira, lo hacemos nosotros. También puedes escoger un manager o algo así, ¿no?, que se controla de todo y que dice sobre tu banda o sobre tú lo que piensa él o algo así, pero no somos como así, porque lo queremos controlar lo máximo posible. Igualmente de hacer camisetas, vender discos, lo que sea. Y esto es lo más importante. Y bueno, de momento estamos aquí en Valencia y tocamos el concierto número 12 en la gira de España. Y vamos a ser 15 en total, en 3 semanas. Pues está bien. Y en noviembre vamos a tocar 5 veces en Holanda, para la estación de radio también, que se han cogido la policía y todo, y vamos a tocar un concierto benefício. Y luego en diciembre vamos a hacer una gira por Holanda, Alemania, Dinamarca y Austria o Suiza, con un grupo de Alemania que se llama Apoplexy, y hemos hecho una gira con ellos el año pasado también. Y vamos a tocar, no sé, en Bremen, Hamburgo, Copenhague, Dinamarca, en Holanda, en La Haya, y a ver, bastante conciertos. Estamos haciendo hasta enero algunos 35 conciertos, algo así. Y esto, bueno, como lo montas, pues movándote, sin parar. De vez en cuando, no sé, falta horas en un día. Los días son bastante cortos hoy en día. Pues para decir algo más, pues estamos súper contentos de estar aquí, está claro. Y ya está muy bien la casa, estáis trabajando muy bien, creo, y la comida era muy buena, gracias. Ya, nos gustaría tocar aquí. Y aquí estamos. Bueno, pues, con esto acabamos. Yo creo que sí, que no es suficiente, creo.